en Nicaragua. Aunque el gobierno nicaragüense otorga datos económicos muy alentadores, sectores más críticos aseguran que no es del todo cierto que la economía esté tan saludable. Además, señalan que siguen siendo los sectores más empobrecidos de la población los que menos reciben los beneficios del supuesto crecimiento económico de los últimos años. Damos el pase a nuestro compañero Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua. Versiones contradictorias con respecto al crecimiento económico en Nicaragua. Desde que asumió el gobierno el Frente Sandinista en el año 2007, la tasa de crecimiento aumentó y la inflación ha disminuido de 2 a un dígito, señaló el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, al presentar el informe de gestión económica del gobierno sandinista en 9 años al frente. De acuerdo al funcionario, el empleo formal creció en un 78%, pasando de 439,000 a 783,000 trabajadores formales, y la pobreza se redujo del 48% que estaba en el año 2005 a 29% en el año 2014. Así lo destacó Ovidio Reyes. En primer lugar, el Producto Interno Bruto se ha mantenido con una dinámica positiva, incluso más alta que los pares centroamericanos. Durante los últimos 5 años, Nicaragua ha tenido tasas superiores al 4% y hasta 5% de crecimiento. El PIB de la economía a inicios del 2006 andaba en promedio como un 3%. Después comenzó a crecer al 5.3%, 2.9%. Llegó la crisis internacional y tuvimos un bajón, pero posteriormente a eso, en todo el periodo 2012-2015, la economía ha crecido a 4.7%, ¿verdad? Que supera el crecimiento de Centroamérica, que fue de 3.7%. Por otro lado, la inflación, que comenzó en tasas altas de 2 dígitos en los primeros periodos del gobierno, se encuentran ya a tasas de 1 dígito y en descenso, que es un reflejo del equilibrio financiero y del abastecimiento adecuado de bienes internos. La recaudación tributaria también se ha duplicado en Nicaragua en los últimos años, explicó el funcionario. Agregó que se ha pasado de 926 millones de dólares a 1.900 millones, lo que es una muestra de la mejoría económica, reiteró. Sin embargo, el economista independiente Cirilo Otero cuestionó que ese crecimiento no sea del sector productivo y que la base de ese crecimiento provenga de los préstamos, las donaciones y las remesas. De esta manera interpretó Cirilo Otero el informe del Banco Central sobre la inflación, el crecimiento económico y el empleo formal en Nicaragua. Entonces, los que no tienen dinero son la población en general es la que está pagando el costo de esa inflación o de esos números de la inflación. Estamos pagando el combustible más caro, la energía eléctrica más cara y los costos de servicios fundamentales son los más caros. El otro tema es lo relativo al crecimiento. Mira, el crecimiento efectivamente hay un 4% de crecimiento registrado en los procesos económicos, pero que tienen un respaldo fundamentalmente la cooperación que había recibido el país y esa inyección es lo que permitió mostrar un amplio crecimiento en la economía, que es un crecimiento también falso, porque resulta que este crecimiento no tiene sostenibilidad, porque este crecimiento tiene su base fundamentalmente en el ahorro externo. Nosotros vivimos de préstamos, donaciones y remesas familiares, porque en términos productivos perfectamente podemos ver en este año las exportaciones bajaron, pero no, el país no está creciendo. El país crece si hay producción de bienes y servicios de manera sostenida y aumentando. Esas son las condiciones de la economía. Ahora, en términos del empleo, no es cierto que el empleo esté mejorando en el país. El empleo, hay una cifra que ha estado jugando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Esos puestos de trabajo son temporales, son puestos de trabajo y te doy los datos. La población económicamente activa en Nicaragua es de 3.300.000 personas mayores de 18, menores de 60 que andan buscando trabajo, pero solamente 750.000 personas están registradas oficialmente como techo en el Seguro Social. ¿Qué se hizo el resto? El resto está en el sector informal. No es cierto que estamos produciendo puestos de trabajo formales. En términos macroeconómicos, el país marcha muy bien. El problema sigue siendo en la microeconomía el encarecimiento de los productos y la falta de acceso a la canasta básica por parte de la mayoría de los trabajadores, tomando en cuenta que la canasta básica alcanza cerca de los 13.000 córdobas, unos $460 aproximadamente, cuando el salario promedio de un trabajador apenas llega a los $200 mensuales. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.